quienes desde la palabra, desde el respeto a los derechos humanos de todas las personas, quieran construir un futuro en paz, merecen nuestra adhesión, nuestro apoyo, y desde esa convicción estamos aquí, porque creemos que se están vulnerando también libertades fundamentales y principios básicos de la democracia.